Llegamos a la frate con el más. Guatemala, quiero que sepan que a este chico que ven ahí, dentro de todas las cosas que se le ocurren, también se le ocurren cosas buenas. Dentro de todas las cosas buenas que se le ocurren, hay otras que son muy, muy allá, que se salen de su cerebro, caen al mío, ponen que mi cerebro sigue saltando, y una de esas fue cuando nos juntamos para hacer canciones que iban a ser de un proyecto que él quería hacer despacio, pero empezó a decirme sus inquietudes, todas las inquietudes que él sentía como creyente, y yo le decía, eso es lo mismo que me pasa a mí, toda la noche le hablo con mi esposa, y él me dice, me pasa lo mismo a mí, y era tanta la inquietud y el deseo de decir cosas que decimos, ¿sabe qué? Vamos a echar a Funky a un lado y a Redimido a un lado, para que Dios haga lo que quiera hacer con nosotros todos para hacer más. Claro que sí. Yo creo mucho en lo que Dios está haciendo en la vida de Redimido, y yo se lo he dicho muchas veces, no lo digo porque estoy aquí, pero creo que Dios ha levantado, yo le digo Willy, ese es su nombre, creo que lo ha levantado con poder y que Dios tiene muchas cosas con él. Hay gente, dale un aplauso al Señor por la vida de Willy, claro que sí. ¡Vamos! Vamos a contagiar con este virus. Sígueme, vamos a contagiar. Lo tienes tú, lo tengo yo. Ahora toca compartirlo. Sé que sientes lo mismo que siento yo. Este virus hay que difundirlo. Por montones de razones, es el único virus que cambia corazones. Transformó mis penas en canciones. Es el virus que necesitan las naciones. Dile a todos tus amigos del Facebook que este virus le cambia hasta el Facebook. Cambiando sin pausa y sin prisa tu llanto por una epidemia de risa. Pásalo, es tiempo de inyectarlo. Que no te avergüences de propagarlo. Hasta el mundo enfermo hay que curarlo. Vamos a contagiarlo. Deben saber, contáñalo, inyectalo, todos deben saber. Vamos a contagiar con este virus, vamos a contagiar. Vamos a contagiar con este virus, vamos a contagiar. Vamos a contagiar con este virus, vamos a contagiar. Vamos a contagiar con este virus. ¿Quién es el virus de la luz? Pues déjalo brillar. Fuiste llamado para que otros puedas contagiar. Deja que todos vean lo que está dentro de ti. Vamos a transmitir, eso es lo que todos tienen que difundir. ¿Quién es el virus de la luz? Pues déjalo brillar. Fuiste llamado para que otros puedas contagiar. Deja que todos vean lo que está dentro de ti. Vamos a transmitir, eso es lo que todos tienen que difundir. Dale, porque es tiempo de actuar. Tienes el antídoto para inyectar. Dale, vamos a promoverlo. No olvides que todos tienen que saberlo. Esta es la medicina. Si tengo la gracia, tengo la cura. Y aunque me acusen de loco, no me voy a quedar callado. Ubícalo, grítalo. Todos deben saber, contáñalo. Vamos a contagiar con este virus, vamos a contagiar. Vamos a contagiar con este virus, vamos a contagiar. Vamos a contagiar con este virus, vamos a contagiar. Vamos a contagiar con este virus, sígueme y vamos a contagiar. Totonicapán, Chiquimula, Xena.